Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Uno de los países pioneros en la puesta en funcionamiento de estaciones de radiodifusión es Estados Unidos. Si bien aquellas primeras estaciones eran de radioaficionados con una licencia especial para poder emitir música, estas sentaron las bases de lo que sería luego, a partir de 1921, una extensa red de estaciones que cubren en la actualidad todo su territorio en las bandas de onda media y frecuencia modulada. A comienzos de 1920, las emisoras comerciales más importantes y potentes, generalmente ubicadas en las grandes ciudades, comenzaron a enlazarse con otras emisoras en busca de distribuir de un mejor modo las informaciones y programas de entretenimiento. Esto dio lugar a grandes cadenas de emisoras comerciales y el nacimiento de la industria de la radiodifusión, sistema que, por otra parte, se diseminó por todo el mundo. En la Argentina hemos tenido buenos ejemplos de ello. Señoras y señores, en el programa de esta semana vamos a recorrer la historia de las más importantes cadenas estadounidenses de radiodifusión y ver de qué manera éstas se desarrollaron hasta lograr comunicaciones de costa a costa del país. Bienvenidos a Historias de Radio. En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. los Estados Unidos, la primera transmisión en cadena de dos emisoras de radio se produjo el 4 de enero de 1923 entre las estaciones WEAF de Nueva York, que empleaba los 770 kilociclos, y la WNAC de Boston, que empleaba la frecuencia de 1230 kilociclos. Esta histórica transmisión consistió en la emisión de la canción habanera de la ópera Carmen de Bizet. Unos meses después se repitió la experiencia, pero en esta ocasión el número de emisoras participantes ya era mayor. La emisión se originó en el Carnegie Hall y fue emitida por la WEAF de Nueva York, a la que acompañaron la WGI, la KDKA de Pittsburgh y la KIW de Chicago. Todo esto fue posible gracias a la empresa telefónica AT&T, que en 1923 comienza a construir emisoras de radio con el soporte de esta nueva forma de transmisión, comenzando con la emisora WCAP en la ciudad de Washington. Estas emisoras finalmente se convirtieron en la denominada Cadena Roja, que estaba manejada por las empresas RSA, Westinghouse y General Electric. Good evening, ladies and gentlemen of the radio audience. We are about to broadcast from the War Department building at Washington, D.C., the addresses incidental to the Special Defense Test Day program. This is station WCAP, Washington, WEAF, New York, WJAR, Providence, WNAC, Boston, WOO, Philadelphia, WGY, Schenectady, WGR, Buffalo, KDKA, Pittsburgh, WSB, Atlanta, WLW, Cincinnati, WGN, Chicago, KSD, St. Louis, WDAF, Kansas City, WLAG, Minneapolis, WOAW, Omaha, WFAA, Dallas, KLZ, Denver, and KGO, Oakland, California. Today is National Defense Test Day. Un año después, ya estaba lista para salir al aire la primera cadena con auspicio comercial que recibió el nombre de La Hora Ever Ready, que se originaba en la WAF y era retransmitida a su vez por las radios WCAP y la WJAR, que eran patrocinadas por la empresa carbonífera. La inauguración formal se produce el 9 de septiembre de 1926 con el lanzamiento de la National Broadcasting Company con una emisión en vivo desde el Hotel Waldorf Astoria en la ciudad de Nueva York. Esa noche, las emisoras enlazadas ya llegaban a 26. La AT&T había previsto todo el escenario de la radio a pocos años de que este nuevo medio naciera y creaba así un monopolio virtual en las radiotransmisiones a través de sus líneas telefónicas. La NBC se vio obligada a comprar el negocio de la transmisión en cadena de la radiotelefonía a la AT&T y en este trato la empresa telefónica se comprometía a no competir con la NBC en el sistema de cadena por un periodo de 7 años. Antes de controlar las transmisiones telefónicas, la NBC ya había planeado su estrategia a futuro en busca de las transmisiones de costa a costa. En 1927, decide dividir su cadena en 2 estrategias de mercado. La cadena roja estaría dedicada a la música y el entretenimiento, originándose los programas en la WEAF de Nueva York, mientras que la cadena azul se encargaría de aquellos programas sin auspicios, usualmente programas informativos, desde la radio WJZ. By Robert St. John, Richard Harkness, and Morgan Beatty. The National Broadcasting Company will continue its network service throughout the remainder of the night in view of the important but so far unconfirmed reports from overseas. This is the National Broadcasting Company. London Radio has just issued a warning from the Supreme Allied Commander. El 5 de abril de 1927, la NBC lanza la cadena naranja, compuesta por emisoras de la costa oeste del país, radios como la KPO, la KOMO, la KGO, KGW, KFI, KFOA y la KHQ. Un año después, esta cadena ya contaba con 47 emisoras afiliadas que se comunicaban de costa a costa. Su emisora cabecera fue la KPO y ocasionalmente la cadena naranja se enlazaba con las otras dos cadenas hermanas. Pero en 1941 las cosas comienzan a cambiar. La NBC es denunciada por práctica monopólica y anticompetitiva en la industria de la radio por otras emisoras y las cadenas roja y azul deberían separarse. En realidad, la FCC ya había realizado un estudio de las transmisiones comerciales en cadena y había determinado que no se extenderían licencias a cualquier organización afiliada que mantuviera más de una cadena de emisoras. En realidad, el tema estaba en que la NBC controlaba las emisoras de mayor potencia en esos años y realmente su sistema de emisión, con dos o tres cadenas, era desleal para con las pequeñas emisoras que luchaban por subsistir localmente en los pequeños mercados comerciales. La NBC finalmente es obligada a desprenderse de la cadena azul y comienza la venta de sus emisoras afiliadas. El 12 de octubre de 1943, la venta es aprobada y la red azul de la NBC se convierte en la American Broadcasting Company, que retiene el nombre de cadena azul por más de 3 años, debido al alto grado de popularidad que ésta había logrado. Bien amigos, hacemos aquí una breve pausa y enseguida retornamos con la historia de las cadenas comerciales en los Estados Unidos. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. La siguiente de estas grandes e importantes cadenas de radiodifusión a la que vamos a hacer referencia es la denominada Mutual Broadcasting Network. Surgió en 1929 bajo el nombre de Quality Network y estaba compuesta por cuatro emisoras: la WLS en Chicago, la WOR en Nueva York, la WLW en Cincinnati y la WXYZ en Detroit. La Quality Network estuvo en funcionamiento durante 6 meses y fue desmantelada debido a serios problemas técnicos y financieros. Este primer intento de encadenarse estaba encabezado por 2 emisoras, la WGN de Chicago y la WOR de Nueva York, y los problemas que impidieron su crecimiento la perseguirían en los próximos 20 años. Iban a ser necesarios 5 años de espera para que se produjera el segundo intento de formación. Esta segunda fundación de la Mutual Broadcasting Network se produce en 1934 con la aspiración de constituirse en la más extensa cadena en la historia de la radio y se produce por la rápida expansión de sus competidoras, la CBS, la NBC y la ABC. Estas otras 3 cadenas, desde el día de su creación, tenían preparado el reparto del gigantesco mercado comercial de la radio con suculentas tajadas para las emisoras cabeceras. Así es que cuando la Mutual sale al aire, no era demasiado lo que quedaba para ella de la torta comercial, por lo que se la calificaba como tercera o cuarta en el nivel de audiencia y en el reparto comercial. Lo cierto es que, y esto lo sabemos bien quienes incursionamos en el mundo de la radio, lo que cuenta es la calidad y no la cantidad. Muchas de las 300 emisoras afiliadas eran pequeñas, de baja potencia y con reducidos mercados comerciales. Este hecho económico, de hecho, la limitaba en el acceso a los grandes avisadores de la radio, es decir, al gran dinero, pero esto en nada reducía la calidad de sus programas. Para sus componentes, la gran ventaja estaba en que la Mutual Broadcasting Network estaba conducida por sus propias emisoras, pero solo unas pocas de ellas poseían muy buena potencia, tal el caso de la WOR en Nueva York y la WGN en Chicago, 2 de las grandes emisoras de la época y un número de emisoras de la costa oeste, que eran las que controlaban todo el sistema. The voice of the sound, radio phone broadcasting station of the Atlanta Journal, Atlanta, Georgia. Estas emisoras de la costa oeste, por ejemplo la KFRC en San Francisco y la KHJ de Los Ángeles, eran propiedad de Don Lee, quien originalmente había afiliado sus emisoras con la CBS. Now, returning to a United Press printer in the Mutual Newsroom in New York, we'd like to repeat that the broadcast was recorded by the United Press and by the Federal Communications Commission from the Tokyo Radio. We're going to pause briefly for station identification. This is the Mutual Broadcasting System. Lee muere en 1934 y la nueva gerenciadora se traslada a la Mutual Broadcasting Network. En los años 40, el control de la MBS pasa de estar en poder de cientos de pequeños afiliados a manos de unas pocas y grandes corporaciones. Al mismo tiempo, los intentos para mantener unida la cadena de emisoras de la costa oeste resultan inútiles y la empresa es liquidada, vendiéndose la mayoría de las estaciones a alguna de las grandes corporaciones que habían pasado a controlar la cadena. La General Tire and Rubber Company, en 1952, controlaba ya el 50% de la red. Esta corporación pasa luego a denominarse General Teleradio y funcionaba como una subsidiaria de la General Tire. En 1958, la General Teleradio es denominada como RKO General, después de que Howard Hughes comprara en 1955 a la RKO Radio Pictures por $25 millones. La General Tire entonces vende los estudios de cine a Desilu Productions en 1956 y la Mutual a los estudios de Hal Roach. En esta época, en que el presidente de la Mutual, Alex Kuterma, hace arreglos con la República Dominicana, mediante el cual el gobierno caribeño le efectuaba pagos para emitir propaganda favorable al régimen totalitario dominicano, Kuterma paga caro su error y cumple una condena de 3 años en prisión por las violaciones a las leyes de radiodifusión. La cadena pierde el rumbo y la mala publicidad no le ayudaba en nada. Muy pronto es vendida a John McCarthy, un hombre de negocios de Florida, que debe correr detrás de los procesos de bancarrota. Luego de varios traspasos comerciales y múltiples avatares, la Mutual termina en manos de la empresa Viacom, subsidiaria de la radio CBS. Subsiste con su nombre original hasta 1999, cuando queda bajo la supervisión de la actual radio CNN. La Mutual Broadcasting Network fue la primera cadena de radios comerciales en integrar sus transmisiones al satélite en 1979, también la primera en transmitir de manera regular en FM estéreo en 1982, y en la locura de los finales de los años 80 deja de existir, salvo en los papeles, y hoy es solo un logo que recuerda otros tiempos, que por ser viejos tampoco fueron los mejores. Hacemos otra breve pausa y enseguida retornamos para continuar con la historia de esta semana. Maxwell la calculó, Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que en Historias de Radio le vamos a contar. Otra de las cadenas originales estadounidenses fue la llamada United Independent Broadcasters, que en 1927 fue reorganizada bajo el nombre de Columbia Broadcasting System. Ya en sus comienzos estaba compuesta por el intimidante número de 47 emisoras afiliadas. La UIB fue formada detrás de la NBC y, al igual que su rival, trataba de obtener avisadores para financiar las transmisiones. Sus propietarios originales fueron Arthur Hudson y George Coates. El primero manejaba varios negocios fuera de las comunicaciones y el segundo era propietario de una radio en las cuales se ofrecían conciertos de artistas de gran nivel para las clases altas de la ciudad de Nueva York. El interesado en armar una cadena de radio era Hudson, y entre sus primeros intentos estuvo la creación de la denominada Hudson Radio Program Corporation, para lo cual se acercó a David Sarnoff, a quien le encantó la idea, pero Sarnoff finalmente firmaría contrato con la NBC un año más tarde. Enojado por la actitud de Sarnoff, Hudson decide lanzar su idea pero carente de experiencia en el negocio de la radio y sin estaciones propias, se decidió por crear una cadena que no tenía emisoras. Sun ofrecía pagar a cada emisora que se afiliara $500 semanales por 10 horas diarias de emisión, y con nada más que promesas obtuvo una docena de emisoras, que fue todo un milagro de las comunicaciones. Eludió más problemas al obtener la posibilidad de enlazar la cadena a través de las líneas telefónicas de la empresa AT&T, convenciendo al presidente de la Columbian Phonograph Company para la compra de $163,000 de tiempo de aire en la UIB, la que en realidad aún no existía. Tampoco existía alguien dentro de la corporación que entendiera el negocio de la radio. Hudson obsequia 200 acciones de la empresa a un hombre llamado Andrew White, un pionero de la radio y editor de la revista Wireless Age, quien al ingresar a la empresa advierte que tan solo un mes del proyecto de la Columbia Phonograph había sufrido pérdidas por $100,000. La empresa seguía sin obtener sponsors y el dinero se iba sin siquiera haber iniciado las actividades. Con un gran número de deudas y sin ingresos de dinero, todo hacía presagiar el fracaso del emprendimiento. Pero su asociado, John Coates, era un aguerrido hombre de negocios y viaja a Filadelfia para obtener un encuentro con el millonario J.H. Laugheim, quien no se muestra demasiado interesado, pero de todos modos acepta poner el dinero necesario para que la empresa siga funcionando. Laugheim finalmente abandona la empresa después de haber perdido $400,000 durante varios años y traspasando su participación a un amigo, William Paley, de la compañía de cigarros Congress. Paley reorganiza la compañía, cambia su nombre por el de Columbia Broadcasting System y toma el control total de la empresa. La transmisión inaugural se produce el 18 de septiembre de 1927, pero esa noche una terrible tormenta eléctrica hizo casi inaudible el programa en grandes regiones del país. Esa noche las emisoras enlazadas fueron la WOR de Nueva York, la KMOX de San Luis, la WOWO de Fort Wayne, la WMAQ de Chicago y 12 estaciones más en diferentes ciudades. Columbia has brought you the worldwide music of the Raymond Scott Show, starring America's number one composer with a band. Raymond Scott, his orchestra, and Dorothy Collins come to America coast to coast at this time every day, Monday through Friday, and later to the whole world by shortwave. Tony Marvin inviting you to join us tomorrow at this same time for more hits of the day on the Raymond Scott Show. This is CBS, the Columbia Broadcasting System. La cadena original varió en sus primeros años como la UIB entre las 22 y 47 emisoras, pero ya en 1938 los esfuerzos de Paley hicieron crecer la lista a 113 emisoras. Paley construyó el imperio de las transmisiones de la CBS con sus propias manos, ganando nuevas emisoras, programas y avisadores que pagaban los shows de las grandes figuras que impulsaron a la CBS a ser una de las más grandes de la historia de la radio estadounidense. Quizás esa sea la razón por la que se afirma que Paley es para la industria de la radiodifusión lo que Ford significa para los automóviles. Historias de radio. Una forma de conocer, comprender y compartir. Así arribamos al cierre de otro programa. José Elías Díaz y Daniel Camporini les agradecen su atención y les invitamos a que dentro de 7 días nos volvamos a encontrar aquí para compartir más historias de radio. Hasta entonces y muchísimas gracias. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio. Producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.